el corazón de América. Vuelve Iberia. Me dices que te vas, pues seguí tu camino. No te puedo rogar más, pa' que sigas tú conmigo. Qué lindo enamoramos cuando juntos convivimos. Ahora que te alejas tú, ¿qué será de mi vida? ¡Chao! Me dices que te vas, pues seguí tu camino. No te puedo rogar más, para que sigas tú conmigo. Qué lindo enamoramos cuando juntos convivimos. Ahora que te alejas tú, ¿qué será de mi vida? Respiré y lloraré al recordarme de ti. Y apagaré este dolor porque yo me enamoré. Y sufriré y lloraré al recordarme de ti. Y apagaré este dolor porque yo me enamoré. Al recordarme de ti, te pagaré este dolor, porque yo me enamoré. Yo sufriré y lloraré al recordarme de ti, te pagaré este dolor, porque yo me enamoré. Así va Las Palmas todos, ¿sabes quién llegó? ¡Iberia! Me dices que te vas, pues seguí tu camino. No te puedo rogar más, para que sigas conmigo. Qué lindo enamoramos cuando juntos convivimos. Ahora que te alejas tú, ¿qué será de mi vida? Yo sufriré, yo lloraré al recordarme de ti. Yo pagaré este dolor porque yo me enamoré. Yo sufriré, yo lloraré al recordarme de ti. Yo pagaré este dolor porque yo me enamoré. Al recordarme de ti, te pagaré este dolor, porque yo me enamoré. Yo sufriré y lloraré. Al recordarme de ti, te pagaré este dolor, porque yo me enamoré. Mi amor, yo sé que sufriré, yo sé que lloraré, pero siempre te recordaré.